Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo, en Mieres, en Asturias. En este jueves 26 de septiembre, en el que llegamos al programa número 749. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero, hoy con Edén como invitados aquí en esta casa. Se vienen a presentar su nuevo álbum, Alma de Libertad, y con ellos hablaremos luego largo y tendido. Un día en el que tenemos que felicitar a una pequeña amiga, a Marina, que cumple 11 años. ¡Felicidades! Hija de nuestros compañeros Julia y Jorge, que andan por ahí soplando velas. Pero antes de ir con Edén, vamos con un par de estrenos. Y es que mañana viernes sale vía BMG el nuevo álbum de Richie Kotzen, se titula Nomad. Es bastante ecléctico, bastante rarillo, pero tiene auténticos temazos. Llevo un par de semanas escuchándolo y merece mucho la pena. Esto se titula On the Table, Richie Kotzen, para abrir el Diario Metalhead de esta noche. Cierto, toca él todos los instrumentos, salvo algún par de pequeñas colaboraciones que hay por ahí, una en la batería y otra en algún solo de guitarra o algo así. Pero muy poca cosilla, el resto es todo suyo, baterías incluidas. Otro disco que sale mañana viernes vía AFM Records, esta vez es Rise of Akhenaten, la nueva obra de los alemanes Sirius Black. La gente que ya ha tenido la oportunidad de escuchar los tres singles, que le preste atención al resto del álbum, que está realmente bien. Sirius Black sonando en Diario de un Metalhead. Esto es Take Your Life, de momento es inédita, mañana dejará de serlo. casi sin verse, flotando a la deriva. Asustado, perdido, inerte. Preso en su propia despedida. Decidió entonces... Cuando empiezas a ver que en Edén se va un músico, luego otro, te preguntas si la banda seguirá adelante. Y una y otra vez resurgen de sus cenizas, como el ave Fénix. Renacer de las cenizas, y quizá algún día volver a amar. Poco importa ya lo que eres o lo que fuiste. Solo queda este momento, el día en que renaciste. Yeah. suena Ave Fénix, la primera de las canciones que viene en este Alma de Libertad, el nuevo disco de Edén que esta noche vamos a presentar aquí en Radio Ojo, en Diario Metalhead, en riguroso directo. Abro micros, chavales, por si acaso decís algo. Hola. Buenas noches, bienvenidos a Diario Metalhead. Buenas noches. Buenas noches, Javi Díaz, guitarrista. Buenas noches. Buenas noches, Dini González, vocalista de Edén. Buenas noches. Buenas noches, Juanjo, bajista. Buenas noches. Y buenas noches, Fernando Argüelles, batería. Buenas noches. Nos falta Álvaro Cocina, guitarrista también, que no, nos puso malito. No ha podido venir. No ha podido venir esta noche. Bueno, ¿qué se va a hacer? Mejórate. Mejórate, Alvarito. Mejórate. Bueno, Edén presentó aquí el anterior, El Despertar de los Sueños, fue en abril del 19. Bueno, sí. De aquello a lo de hoy, quedáis dos, Javi y Juanjo. Sí. Antes estuvisteis aquí en 2017, es que estuve el otro día mirando para atrás del historial. Sí. Habíais venido cuando entró Gaspar, sí, a presentarlo, y habíamos pinchado ya algún tema que luego vendría en el álbum. Pero con esta creo que es la cuarta vez que hablamos con Edén en directo en Diario Metalhead. La primera fue con Cuatro. Con Cuatro, que vino Cristian, recuerdo, que noche, que lo dejaste solito al pobrecito. Pero bueno, está genial que Edén siga ahí, que siga adelante. Sigue adelante, que además con, bueno, Nando ya lleva una temporada, pero han aparecido de repente ahí como dos nuevos nombres. Dini y el señor Álvaro Cocina, ¿cómo fueron esos fichajes de relumbrón? No, simplemente resurgió porque el tema del anterior vocalista, Gaspar, pues el problema que tenía grande era los horarios de trabajo, que trabaja en la ópera, y como ya lo vimos ya imposible, pues busqué ya otro vocalista. Probemos alguno más. Pero bueno, cuando llegó Dini, grabó ciertos temas, ya nos gustó el timbre de voz que tenía. Él llegó allí, le gustó el rollo, por supuesto, y hasta ahora. Es lo que tiene fichar a un cantante que es heavy. Claro. Es lo que hay. Claro, es lo que hay. Bueno, en ese minuto uno ya lo vio muy guay. Y se integró completamente. Bueno, Dini, por si alguien está despistado, me gustaría que te hicieras un poco de presentación. Hablando un poco de tu trayectoria, los que estamos aquí ya la sabemos, pero habrá gente que esté escuchando y a lo mejor no te sitúe, a lo mejor por el nombre o por lo que sea. Haz un pequeño resumen cómo llegaste a Edén, porque ya llevas tiempo en esto, no eres nuevo. No soy nuevo, no. Buenas noches a todos. En lo que es el metal, lo que es cantar en bandas de metal, llevo prácticamente desde que empecé a cantar, pero bueno. Aparte de musicales, orquestas, lo que ha sido cantar ha sido mi vida siempre, pero yo soy de León, soy cazurrín. León canté con una banda que se llama Darkan muchos años, también con otra banda que se llama Decibel Race. Veníamos mucho por Asturias, como buenos hermanos que somos, leoneses y asturianos. Bueno, canto también con alguna banda cántabra, Brigantia estuve también un tiempo. Pero llegó la pandemia y, como a tantas otras bandas les pasó factura aquellos años, todos los proyectos que teníamos se nos esfumaron en esos tiempos tan oscuros. Y fue a raíz de un correo que me envió Javi. Yo estaba parado sin hacer nada, componía mis cosinas y tal, pero no estaba en ninguna banda activo. Oye, que somos de Edén, tal. Y digo, coño, estos me suenan, esto, tal. Voy a investigar Edén, metal asturiano, digo, esto es para mí. Metal asturiano, que yo lo llamo así, metal asturiano, que es porque para mí el metal asturiano es un género en sí. Yo escucho mucho Avalanche, mucho Warcry, por supuesto, pero es que es un metal que a mí me entró de primeras. Y después ya el contacto con Javi, es que fue muy fácil desde el principio. Conectamos muy bien y muy a gusto, lo que él dice. Empezaron a salir cosas. Sí. Y la motivación, bueno, aún sigue estando, porque es que no para. Y defendiendo esto con muchas ganas, con mucha ilusión. Da la sensación de que van pasando los años, van cambiando músicos por Edén, pero esto cada vez, a mí personalmente, me suena mejor. Menos mal. Mejor. Yo tengo todo el material de Edén desde el principio, Requiem, desde aquel demo de tres temas. Sí. Y vas viendo que, bueno, que te va gustando cada vez más, la verdad. Sinceramente, no es porque estés aquí por hacerte la pregunta. No, digo tal cual, lo siento. ¿Puede ser que sea esta la mejor formación de Edén? Que ha habido buenas formaciones, ¿eh? A ver, siempre hablo de músicos, siempre lo puedes evaluar y dice, pues no voy a hablar mal de ningún músico. Pero bueno, yo soy muy claro, directamente la mejor versión de Edén es la que hay ahora actualmente. Uh-huh. La mejor formación en todos los vertientes, como batería, no te puedo decir nada, porque Fernando es una máquina. El bajista y un colega mío, ya de toda la vida. Dini es una... Es un proyecto de vocalista cojonante, que mucha gente no lo conocerá, pero lo va a conocer ahora más todavía. Uh-huh. Y como se llama, yo Álvaro, fue por mediación de Fernando, uh-huh. Y una joya sí. Asturiana la guitarra. Sí, sí, sí. Es un fichajazo. Es el futuro. Fichajón, sí, sí. Es el futuro, tío. Estos días, bueno, con el tema de la entrevista, pues evidentemente tiré del material antiguo en casa un poquitín, mirando fotos y demás, y puede que en la época de Polvo de Diamante se perdiera, Javier, una oportunidad buena de pegar la hostia, porque de aquella era un momento que todavía se pegaban hostias. Hay mucho que hablar ya. Hay mucho que hablar. Sí, ahí hubo ciertas cosas, sí, que ahí pudimos haber pegado un pelín más proyección al grupo. Sí. Uh-huh. Eso se perdió. Se perdió en ese momento. Y bueno, en el segundo disco se cambió el rollo completamente y... No fue bueno, ¿no? Uh-huh. Luego fui cambiando un poquitín la manera de componer y tal, pero el golpe en la mesa fue ahora, cuando la pandemia. Después de la pandemia dije, estoy cambiando, tengo que cambiar el rollo completamente. Y bueno, la prueba yo creo que completamente, este disco es completamente distinto a los demás. Uh-huh. Compositivamente, distinto totalmente. Y después lo que te dice Dini llegó conmigo, pero es que él me agarró desde minuto uno la manera de componer, la manera de hacer. Que ya desde el minuto uno, pues ya traía ideas. Y entonces, como lo vi, dije, yo espera un poco. Voy a trabajar contigo directamente, cantante guitarra. Es que yo creo que fueron, ni en tres meses, teníamos ya 8 o 10 temas ahí de repente. Y todavía hay alguno más. Temas, ¿eh? Tenemos ya temas y ya. Sí. Es que te puedo contar alguna anécdota de mandar a Dini, oye, mira, Dini, te he puesto este tema, ¿qué te parece? Me das una melodía y me cantaba una melodía por teléfono desde el colegio. Entonces ya se conectó muy bien todo. Ya. Sí. Y Álvaro no está aquí. ¿Qué? Álvaro no está aquí, pero el punto total de Álvaro es que Álvaro está a favor de todo y pon de él, como músico, pon todo. Y bueno, y ahora doy un punto a favor de una lanza a su favor, que sinceramente, los grupos que estaba anteriormente, que yo investigué un poquitín, lo tenían capado, o sea, directamente. Capado. Porque estuvo en otros grupos, yo lo digo sinceramente, que los guitarras que tenía al lado de él, vamos, era una piltrafa. Así de claro. Si yo que alguno se va a flipar conmigo y dirá, mira, ¿y tal minero? Venga, pela. Pero lo digo sinceramente. Siempre que traemos uno de mieres nos salía, tío. Sí, sí, sí, la verdad. No, hombre, no. Es que es una pena que. Que Álvaro estaba ahí metido, vamos detrás del telón. No, pero ahora no, ¿eh? Ahora no está detrás del telón, no. Bueno, ya veré. Y más delante del telón que va a estar, ¿eh? Porque... No, ahora no, porque no. Vamos a escuchar un tema, si os parece, y luego vamos a hablar del presente. Vamos a dejar de hablar del pasado, que estábamos ahora. Vamos a escuchar Ella, que es una de mis favoritas. Luego Una Cuñina y No Tan Rimbombante. Y seguimos, ¿vale? We'll be right back. escuchando Diario de un Metalhead. Pero es que yo con tantos botones, tío, no, ahora, ahora ya está todo abierto. Cuando tengo que usar más de dos, macho, un descontrol. Menudo pianista perdimos. Sí, sí, sí. Oye, que yo tocaba el piano, fuera broma. Fuera bromas. Pero esto es distinto, no seas cabrón. Bueno, nueva era, nuevo disco, con una portada muy ochentas, que a mí me gusta mucho. Muy, muy ochentas. Vamos a empezar por esa portada. Cierto. ¿De quién son esas piernas y quién hizo la foto? Uy, mira. Las piernas, sí, no, se, la las piernas no, la no la conocemos. No. Pero sí hay que dar las gracias al sexto miembro de D. Sí, Nacho. Y Nacho GS. Sí, que, Nacho el sexto, como los sí, Beatles sí, sí. Igual. Luego hay un séptimo, que también que es Chus, el teclista. Pero bueno, vamos a hablar del sexto. Sí, porque que, fue el que realizó toda la portada, todo el disco. Todo el disco lo hizo el todo. Y tienes razón, quisimos volver a lo de los 80. Hace muchos años que ninguna banda así trabajaba el tema de fotografía, ¿no? En una portada de un disco. Siempre están con los dibujos de guerreros, de soldados, que están muy chulos, ¿eh? A ver, que yo también entré en esa, sí, claro, en esa sí, dinámica. Claro. Pero bueno, dijimos, oye, vamos a dar un. Otro aire, otro toque. Sí, y Nacho también nos propuso varias ideas. Y la verdad que estamos mucho desde el principio. Nos gustó mucho la idea. La chavala está bastante bien, la probé. Sí, pero que por lo menos da buena imagen. Sea quien sea, se lo agradecemos. Bueno, vamos a lo musical mejor. Sí. Que si no vamos a ir mal. He visto que a la hora de componer, bueno, el peso ha caído en vosotros dos, en Javi y en Dini. Javi, tú que llevas desde el principio, ¿ha sido más fácil componer para este disco? Porque en el anterior había más gente implicada, ¿no? Sí. ¿Es más fácil componer así dos personas mano a mano que cuando entran más personas en juego? Sí, directamente. No, es que, por ejemplo, sabes lo que quieres hacer. Los demás ya me conocen musicalmente, entonces ellos se adaptan totalmente al rollo, les gusta, tiran por ello. Dini, pues, aporta ya el rollo de componer. Me cambia, le paso una canción y me mete tres partes y tal. Pues, vamos, ya somos un tándem, como en su día fue Bon Jovi y Chambor, igual. Y hacemos un tándem ya componiendo, sí. Y bueno, yo creo que va bien la cosa. Yo la verdad que tengo que decir que es muy fácil cuando alguien tiene las ideas tan claras, porque todos hemos estado en otras bandas donde a veces todo se confunde un poco. Todos queremos aportar, todos escuchamos nuestras bandas, todos queremos hacer ese riff o ese toque y en ese galimatías que se crea no queda la línea bien fijada de lo que se quiere hacer. Y Javi lo tiene bien claro, lo tiene muy claro. A mí me daba temas. La mitad del disco prácticamente estaba hecho. Faltaban líneas melódicas y letras, pero que me salían al instante. Otras, igual partían de una idea y podía aportar yo más. Compositivamente siempre lo hice en las bandas y es una cosa que a mí me gusta y que él me dé también ese peso, motiva mucho. Pero es que es muy fácil, ha sido muy fácil. Había veces que grababa eso en el coche o yendo por los pasillos del colegio y le mandaba: ¡déjalo! Así está perfecto, ya no más. Digo, pero espera, hombre, que es la primera toma. Eso está de puta madre. Es que me lo deja muy bien, sí, me lo deja sí. Bien. También te puedo decir una cosa, que estamos escuchando ahora de fondo, puede ser. Y la idea de esa canción era una balada. Sí, salió pero de llegó el batería y dijo él: no, tío, hay que cambiar esto. No puede ser. Sí, oye, ¿por qué no lo cambias? Dije, mira, la balada está muy guay, pero no la podemos tocar en directo nunca. Porque si no, muermo esto. Digo, esto hay que darle una vuelta. Si la queremos aprovechar, hay que darle una vuelta. Ya habrá tiempo para balada. Claro, porque el tema es que componéis vosotros dos, pero luego me imagino que Juanjo os dejen meter alguna baza, ¿no? ¿A ellos les dejen meter alguna baza? No. Que te dejen a ti también. A mí, yo soy el más probín de todos. Acércate. Yo soy el más probín de todos. Yo me adapto a todo. A mí es que me mola todo esto y no tengo ningún problema. Es muy fácil estar ahí, de verdad. Te lo dejan tirado, ¿no? Sí, para mí sí. ¿Soy yo o en este disco hay algo de hard rock también? Sí, totalmente. Porque antes Eden era como una banda como muy heavy. Sí. Y aquí metisteis una línea un poquitín más hard rockera. Sí. Que además que viene de vicio, ¿eh? Sí, no. A ver, yo soy más jarroquero de toda la vida, no tiene que ver, pero igual al dedicarme más exclusivamente a la composición totalmente de todo, pues igual me salió un poquitín más. Uh-huh. Y Dini pues tira el rollo jarroquero. Sí, claro. Pero yo creo que no hay mejor combinación, ¿no? Sí, el heavy y el hard rock casan, pero perfectamente. Sí, sí, es un disco jarroquero. Sí, tiene connotaciones de los 80, detectas cosas. Uh-huh. Sí. Igual más metal. Y la sección rítmica, tanto batera como bajista son más, suena más metal eso. Pero bueno, yo soy poco hard rocker, soy yo. Sí, no, muy poco, verdad, muy poco. Bueno, me gusta, pero bueno. Yo no trato de hablar mucho porque yo cuando engancho el micro ya podéis marchar a dormir. No, puedes hablar, tenemos tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo, no te vamos a censurar, ¿eh? Bueno, gracias. Hay un buen colchón de teclados. Y vosotros no sois teclistas ninguno, y eso es importante porque juegan un papel clave en el álbum. Sí. Eso es un arma doble filo, evidentemente en el disco viene muy bien, luego en directo os lo tendréis que currar de otra manera. Sí. ¿Quién aportó esos teclados? Porque lo hizo muy bien, incluso mete cosas que uno a lo mejor no espera, porque si te paras a escuchar detenidamente, no recuerdo ahora mismo qué canción era, pero sé que había algo que me sonaba ahí, que digo, hostia, esto valdría para Nightwish. Sí, y estáis a años luz de Nightwish, ¿no? Entonces, ¿quién es el maestro de los teclados? Es lo que te comentábamos, el séptimo miembro, Chus, que efectivamente lo tenemos ahí de tapadillo, se dice. Bueno, pues también otro veterano de la música, digamos, que, pero no conocido por ninguna banda, tocaba conmigo en otra banda de otra índole, de versiones que teníamos y tal, igual. Uh-huh. Entonces, sí es cierto que originalmente hay unos arreglos de teclado que Javi ya los prepara un poquitín en casa, o sea, hay unos colchones. Yo toco los. Exacto. Sí, lo que pasa es que son arreglos muy sencillos. Muy sencillo. Ajá. Y él lo escucha y le damos cancha. Haz lo que te parezca sobre eso. Y luego sí que es verdad que cuando él ya nos pasa las primeras cosas, pues ya le vamos un poco también orientando. Oye, mira, esto no, o este cambia el sonido. Oye, o también a mí se me ocurrió alguna melodía también por ahí, o a Javi o a Dini, y se la trasladábamos como diciendo, oye, mira a ver si en esta parte puedes meter como una campanilla que vaya haciendo tal. Y la verdad que él coge muy rápido el concepto y bueno, la prueba está. Porque si le dijimos una cosa, cuidado, esto es una banda de heavy metal. Ajá. No vayamos a depender demasiado de los teclados y luego la liemos luego en directo, porque lo que dices tú, luego todo esto hay que llevarlo en directo, que bueno, sí que es cierto que bueno, ya lo tenemos preparado todo para hacerlo, pero bueno, tampoco tenía que ser una cosa que fuera preponderante, que tú los teclados ahí, ¡fua! No. Porque luego la gente se podía dar una desilusión porque la banda en realidad no es de teclista, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esperemos, a lo mejor sí. No, hombre, pues si tuviéramos esa presencia tan grande de teclados, por ejemplo, como los tiene Warcry, hay que tener un teclista ya, entonces, un teclista ahí espectado. Exacto. Entonces sí que hubo partes de teclado que tuvimos un poco que omitir porque estaban muy guay, sí, pero es que era demasiado. ¿Y de dónde vienen las letras de las canciones? ¿Cómo se trabajaron esas letras? ¿De dónde vienen las inspiraciones? Habladnos un poquitín de las letras. Bueno, pues unas mías de amor casi siempre, ¿no? Lo reconozco. Y Dini no, le Dini le da otra cancha. Yo por ejemplo, en la canción Fin, bueno, una canción, le di una idea y él me lo metió por otro lado y sacó su idea y punto. Es verdad que, bueno, antes de hacer letras, yo me escuché el último disco de Den. Uh-huh. Y digo yo, hostia, yo voy a hacer una cosa totalmente diferente a esto, no sé cómo va a encajar. Pero lo mismo que pasó con las melodías, es una banda muy proactiva, trabajan con lo que le da, hay muy buen ambiente y bueno, fueron gustando y tal, entonces yo me abrí un poco a componer más de una manera más personal. Uh-huh. Y bueno, por ahora parece que va bien. Siempre Javi tiene temas ya prácticamente mascados, donde sabe esto va a ir pues de esta cosa específica y no te salgas de ahí. Intento tirar por ahí, pero en las que tengo libertad para empezar desde cero, pues muchas veces me viene un tema cualquiera, pues viendo en el coche o paseando y la canción te va guiando. Porque las canciones de Den son muy cinematográficas, te cierras los ojos, escuchas y te viene una idea muy clara. Y a partir de ahí, bueno, hacer letras a mí siempre me gustó, pero Pero con motivación sale mejor. Hablando de Dendy, ¿cómo lo voy a soltar? Este tiene que estar toda la vida, vamos, hasta el infinito y más allá. En el eso. Ha sido muy fácil, lo vuelvo a decir, la verdad. El ambiente en el local ayuda mucho. Seguro, sí, eso. Ayuda mucho porque cuando tienes un proyecto de un disco, la motivación está. Vas a salir, vas a girar, vas a defender unos temas que llevas trabajando y tal cual. Pero cuando ha sido tan rápido y tan de repente, de que yo hace un año no les conocía a esta gente prácticamente. Uh-huh. Y un año después tenemos disco, tenemos conciertos, hay más canciones ahí esperando para el siguiente tal. Pues hay ganas de seguir, claro que sí, y muy motivado. Hay, pues, hay canciones para el siguiente. Sí. Sí. O sea, ya hay cosas, ya, es que esto. Te esto es la hostia. En primicia, te podemos decir en primicia que en breve sacaremos una versión de un tema anterior, ajá, sí, pero cantó con esta formación. Muy bastante distinto. A mí esas cosas siempre me gustaron. Hay gente que las critica, pero a mí siempre me gustaron. No, de hecho, yo pues totalmente partidario. Y de hecho, fue una de las cosas de las que hablamos. Hay que coger, porque hay temas antiguos de Deng, que dándoles una limpiecina y actualizándolos un poco, son temas muy buenos. Y también perder ese nicho que tienes de 5 discos, porque claro, la gente aquí igual no nos conoce mucho, pero Deng es una banda que este es el 6º disco. Claro. Entonces hay temas en esos discos, hombre, los hay mejores, los hay peores y los hay súper adaptables, vamos. Y entonces esa es un poco la idea en la que estamos también trabajando de cara al directo, que la gente pueda, claro, escuchar sobre todo temas antiguos. Las canciones que vayáis a interpretar en directo de los discos anteriores, exacto, siempre es guapo retomarlas para que la gente además no compare. Eso, mira, eso siempre lo hizo muy bien Alberto Rionda, ¿no? Sí. Que cuando cambiaba de cantante cogía temas anteriores, los regrababa con el cantante nuevo. Y la gente adapta el oído al nuevo Esa cantante y suena mucho mejor. Idea. Y también el cantante nuevo, en este caso yo, los hace suyos también. Claro, claro. Es decir, no es una. No es un, tú no buscas imitar al cantante que te precedió, entre otras cosas porque tú no tienes su voz ni su forma de cantar. Claro. Tú los llevas a tu terreno. Y también tú los sientes como tuyos cuando los tocas, aunque sea un tema grabado hace 6 años o 10 o los que sea. Sí, ¿no? Eso ya lo ve. Bueno, hay grupos ya muy grandes. Mira, White Snake siempre lo hizo. Uh-huh. White Snake siempre reeditó temas anteriores. Yo lo veo bien porque hay temas que dices tú, joder, este si hubiera tenido una producción mejor, claro, con otra, hubiera sonado mucho mejor. Entonces hay que aprovecharlo. Claro, los ha evolucionado todo, pero los estudios de sonido han evolucionado una barbaridad. Sí, bueno. Evidentemente no es lo mismo grabar un disco ahora que hace 10 años o 15. Claro. No, qué va. Entonces, evidentemente, le puedes dar un vuelco al tema sin que el tema deje de ser el que era, descomunal. Entonces, sí, sí, yo os animo a ello, desde luego. Pues, no, y en eso estamos. Sí. Y ya te digo que lo que te comentaba Javi, tendréis una sorpresa de cara al inicio de. Bueno, hombre, suena pretencioso lo de la gira, bueno, de los conciertos, de lo que llámalo X. Uh-huh. Queremos, antes de ese primer concierto, lanzar una. Bueno, nosotros lo llamamos sorpresa o llámalo X o lo que quieras. Con ese tema. El álbum suena muy bien y uno cuando coge el libreto ve aquí un estudio, otro estudio, y dices tú, joder, vaya derroche aquí la peña, ¿no? Cuando un estudio, unos graban aquí, otros graban allá. Sí, ¿Cómo sí. fue ese proceso de grabación? ¿Por qué aparecen dos nombres de estudios? Sí, porque las baterías se graban en un estudio y las guitarras se graban en otro. ¿Porque el batería es un caprichosín o...? Bueno, un poco. Lo que sí está claro es que a ver, teníamos claro que un disco, bueno, ponemos nuestro concepto, un disco de heavy metal, para que suene bien, la batera tiene que ser lo más natural y grabada en un estudio como Dios manda, y tratar de huir del secuenciado, ¿no? Pero bueno, eso es porque al fin y al cabo, pues también esto es un hobby para nosotros, entonces, joder, para eso estamos, ¿no? Para tocar y dentro de nuestras posibilidades hacerlo lo mejor posible. Entonces, ACME con Miguel es un fenómeno, es que es un músico que toca todo. Y tiene un estudio que es un estudiazo pues, para batería, sobre todo es la pera limonera. Tiene ahí un equipazo para grabar batería. Y sonaba la batería de cine. De hecho, grabamos las baterías en un día y medio. Y es que ya sonaban. Ya si las hubiéramos tirado hoy en el disco, sin falta de limpiar pistas ni nada, ya sonaban de cine. Uh-huh. O sea, se notó. Fue una inversión, sí, vale. Pero tienes un resultado bueno. Y luego ya. Tema guitarristas, claro, y vocalistas. Y luego mezclemos en otro lado. Sí. Sí, por mediación de Aaron. Eso ya te lo puedo contar de mí. Sí, Alfredo Arol. En mi caso, yo ya había trabajado con él, con Decibel Reis. Él sabe cómo me gustan a mí las voces. A mí no me gusta la voz muy editada, ni afinada, ni. A mí me gusta una voz que sea natural, no me gusta que suene como... Es que yo veo una tendencia ahora que la voz está demasiado tratada y la voz tiene un instrumento que para mí tiene que ser con sus fallos, con sus cositas y tal. Él me ayudó mucho a grabar y después nos mezcló el disco, un tío que sabe mucho y qué tal, y que creo que ha hecho un trabajo muy bueno. Y a nivel de voz, es que poco hizo, la verdad, porque está grabada, ecualizada, el delay y la reverb y pa'lante, poco más tiene. Después las guitarras es otro cantar, claro. No, las guitarras grabemos Álvaro y yo bien, cuidado. No, están... La grabamos muy bien. Cañerísima. Para no darle, para darle menos trabajo a, ¿no?, a la hora de mezclar, sí, y masterizar. Y el teclado lo grabó aparte, en otro lugar. En otro el mini estudio. Lo mandó todo. Hicimos un puzzle y lo mandamos todo a... Alfredo. Yo creo que fue buena cosa. Buena cosa. Bueno, muy buen resultado, la verdad. Sí, la verdad. Sí. Yo que llevo ya escuchándolo unos días. No como otros que tienen que esperar todavía un poquitín, porque sale el día 4, ¿no? Sí, el 4. Pues hasta el día 4 tenéis que esperar. Bueno, pero hay por ahí unos vídeos que es, a veces, es algo que se ha cuidado mucho esta vez. El tema visual, los videoclips que os habéis currado. Sí. Que lo habéis trabajado como nunca. Eso sí que volvemos al sexto adelante, miembro de Edén. Volvemos a Nacho, sí. Volvemos al sexto miembro de Edén. La idea es que, bueno, hoy en día todo cambió, ¿no? Y hoy en día la única manera de dar repercusión a un grupo es a base de videoclips. Si no hacen los que son muy grandes, por los de abajo, que tienen que hacerlo igual. Incluso Tornado, el disco estaba listo para salir más o menos en marzo, abril, estaba. Pero Tornado dijo, mira, no lo vamos a sacar. Dice, porque ahora el concepto, esto ha cambiado, hay que ir sacando singles, o sea, como dando un poco de carnaza a la gente, pam, pam, pam, y esto hasta octubre, dice, nosotros, nuestra opinión es no sacarlo. Entonces, hombre, si tú te pones en mano de una gente que se supone que sabe lo que hacen, pues no vas a decirle tú no. Sí, además, entonces, que quieren que se vendan los discos. Claro, ellos les interesa, ¿no? Entonces dice, vamos a hacerlo así, vamos a ir sacando singles. Entonces, aprovechando ese lapso de tiempo que había entre single, pues nosotros íbamos grabando en paralelo los videoclips para darle más empaque también al single, que no fuera el single solamente así, ¿no? Hombre, los propios de Gays ya alucinaron con nosotros por el tema de tres singles. Dijeron, tres singles antes del disco. Dijeron, sí, vamos a grabar. Pero bueno, creo que bien, mejor, muy bien, porque la repercusión, sobre todo este último, fue muy buena. Nos vinimos tan arriba que todavía tenemos en mente grabar otro, ¿eh? Sí. Cuidado. Amenazamos con volver, ¿eh? Sí, eso fijo. No, es evidente que la gente, las redes ahora es lo suyo, vamos. Te ven más... Llegas a más sitios a través de YouTube con un vídeo que con el propio CD. ¿A dónde vamos a ir con un CD ahora? Bueno, entonces es un poco la idea. Sí, la idea es esa. Sale a la venta el próximo día 4, vía Tornado Music. Por cierto, hay un vídeo muy especial que está grabado en Figaredo. Ella. En el. Sí, exacto. Está grabado aquí al lado, a 2 kilómetros, a kilómetro y medio de aquí. Un sitio, la verdad, bueno, increíble, que nunca lo usó nadie. Sí. Nunca lo usó nadie. Es que estábamos mirando localizaciones y tal, y la estuvimos en Cenera, y dije yo, mira, vamos a Figaredo, que hay un palacio y tal. Y Nacho lo vio y dijo, hostia, qué pasada, claro. Y digo, bueno, voy a preguntar al ayuntamiento. Igual me dan largas o tal, pero qué va, todo lo contrario. No, me voy al ayuntamiento lo antes, sin problemas de tiempo. Y lo grabamos ahí. Ajá. La verdad que muy bien, ¿no? Quedó muy bien, muy bien lo del Palacio de Figaredo. Sí. Quedó... Un entorno inigualable, vamos. Sí, total. La verdad que quedamos alucinados. Sí, porque... Ah, que me estaba diciendo Maitane que actualmente es un centro, ¿no? O que no lo va a ser. Que no va a ser. Era para algo la violencia machista o así y al final no van a hacer nada con él. Sigue muerto eso, ¿no? Sigue parado. Es una pena que un local así esté... No, y la pena es que además entras y está medio... Mami, no te vamos a decir en ruinas porque el edificio existe, pero por dentro está desmantelado entero. Está desmantelado todo, ¿eh? Palacio, es una pasada. Precioso, yo la verdad me parece alucinante. De la hostia, ¿eh? Sí. Un entorno... Pero desmantelado por dentro, ya te lo digo. Es una cosa que te da... Los jardines están cuidados. Están todos segados. Sí, está bien. Pero por dentro... No queda vivo ni un cristal, ni un parqué, ni un nada, macho. Arrasado. Ni los interruptores, los enchufes, nada. Todo arrasado. Arrasado. Decía Maitane, todavía estuvimos viéndolo juntos esta tarde, y decía ella... tenía que haber más tomas en el jardín. Claro, cualquiera desmonta la batería aquí del Menda, y la lleva para el jardín y la monta en el jardín. ¿No? Pero quedamos con la copla, ¿eh? No, mira, Aitana tiene toda la razón del mundo. Nosotros teníamos una idea de hacerlo en ciertos lados. Pero la verdad, Nacho cambió el rollo. Dije, no, hacemos aquí. Bueno, ¿qué te voy a decir? No, dije, pues si venga, yo me meto en vuestra música, la frase era, me meto en vuestra música. No, pues vosotros nos metéis en lo mío. Claro, bueno, vale, ahí está. Ya dijimos, oye, venga, perdona, tira para adelante. Bueno, ahora hay que presentarlo en directo. Me han chivado que hay una fecha en Oviedo. No sé si es verdad o es mentira. Sí, claro. Entonces, ¿cuándo se presenta este disco? ¿Qué fechas tenéis por ahí que se puedan contar? Si es que se pueden contar. Y si no, pues nada, pasamos a otra cosa, ¿eh? Sí, no, fechas, a ver, nosotros estamos, a ver, tenemos alguna fecha ya, sí, cerrándose, porque el tema de salas se está poniendo complicadito, ¿eh? O sea, claro, es una pasada. Primero, complicado en que no hay hueco. Y segundo, donde hay unas series de salas que se han fajado en pedirte un dineral por alquilar la sala, que me parece estratosférico. No sé a qué punto vamos a llegar aquí, porque salas que te piden 500 euros de alquiler, no sé qué por pegar los carteles, no sé qué por venderte las entradas. Total, que al final, si tú quieres hacer un bolo allí, como tengas que dormir, gasolina, comer y tal, vamos a tener que plantearnos en 2.000 euros de gastos por viaje. Pero bueno, independientemente, que no es el caso, respecto a fechas, sí, queremos abrir conciertos el día sábado 23 de noviembre. En Oviedo. Uh-huh. En la sala Estilo, que es Sir Lawrence, la antigua Sir Lawrence. Lawrence de antes, sí. Y luego también tenemos cerrado La Coruña, Madrid será para Navidades, del 27 de diciembre. La Coruña es el 28 de marzo. En enero tenemos Valladolid, tenemos Bilbao, tenemos Santander. A ver, no nos hemos liado tampoco a hacer mucho más. Queremos ver qué pasa. Porque tampoco vamos a hacer aquí a la gira mundial, a ver, a Estocolmo. No, vamos a mirar a ver. Tenemos cerradas 7-8 salas. Sí, bien. Pues bueno, de eso se trata, ¿ves? Como habla Fernando, porque en un grupo no solo hay que componer, hacer, hay otras cosas. Sí. Y entonces ya pasa a Fernando. Ahí es. Logística. A buscar conciertos, buscar rollos, hablar con uno, hablar con otro. Que eso, la gente piensa que en un grupo llegas, tocas y a vivir. No, es más complicado. Es tan complicado una cosa como otra. Mucho como lo de mover un grupo es muy complicado. Sí, sí. Y también estamos con FNR, que nos está ayudando. Sí, nos está ayudando bastante una mano, echándonos una mano. Con el tema, sobre todo, esto de conciertos, festivales, toda esta historia, que todavía no están abiertas las contrataciones de muchos de ellos, pero bueno. A ver qué va pasando. Un poco ver la respuesta que hay de público. Que, estamos abiertos a todo. Estamos abiertos a todo, ¿eh? O casi todo. Ya, igual dentro de un año ya tocamos cumpleaños, lo que queráis, fiestas de Prado, lo que haga falta. Pero fiestas de Prado, fiestas de Prado dan mucha pasta. Claro. Los que tocan allí están forrados. Eso sería ideal. Sería lo mejor. Sí, sí. Bueno, chicos, ha sido un placer. Tenemos que ir acabando. Sí. Pero bueno, antes de despediros, sin... ¿Pensáis que necesitáis comentar alguna cosa que nos haya podido quedar en el tintero? Es el momento, ¿eh? No marchéis para casa pensando, joder, teníamos que haber contado esto y se nos quedó por ahí. No creas, yo ya conté bastante. Siempre queda algo en el tintero, pero bueno, no. Siempre habrá más veces. Yo creo que en el tintero me quedará algo mejor a Dini o... No, ya es lo justo. Ahora hay que verlo en directo, que yo creo que va a merecer la pena. Y después ya que la gente juzgue, pero merece la pena escuchar el directo, que yo creo que va a ser bastante interesante. Los ensayos están saliendo bastante potentes y, bueno, bien, estamos contentos. Y a mí me encantaría que tocarais el disco entero. Bueno. Ahí lo dejo. Bueno, pues hay que juntar. Nadie pidió nada, yo soy el primero. Oye, que lo pide. Se admiten peticiones, evidentemente. Yo pido que toquéis el disco entero. Y en plan Dream Theater, ¿no? Esto que tocan de lado a lado y Iron Maiden que toquen de lado a lado. Iron Maiden lo hizo en el 2007 y fue flipante. Y Hamlet, por ejemplo, lo suele hacer. Y Hamlet también lo hace, sí, señor. Y a mí, para mí, cuando un disco se defiende así, tocándolo entero. Yo eso de ir y hacer como CDC, tocar una, tío, uff, muy mal. No, pues no sacamos entrada. Dependiendo del tiempo que nos dejen tocar, que esa es otra. No sacamos la entrada para Maiden porque iban a tocar lo de siempre. Eso. Pues ya te digo, dependiendo del tiempo que nos dejen tocar, el disco entero, desde luego, ensayado está para tocar. No, claro. Y aparte es que también queremos aprovechar y tocar, pues hombre, hay temas buenos de discos anteriores que también da pena dejarlos fuera. ¿No? Lo que pasa es que la repercusión va a ser de este disco, ¿eh? Sí, está claro. Este disco, porque sobre todo la repercusión de otro vocalista. El vocalista tiene que trabajar con este disco, ¿no? Claro. Otro disco no, tiene que trabajar con este disco. Claro, si grabas 10 temas, 8 o 9 temas. Si 8 no se tocan, ya te lo digo. 8 se tocan. Hay que defenderlos, qué coño, porque si no. No, no, ahí vamos. Hombre, cantar las canciones de otro no es lo mismo. No, siempre. Está la escucha anterior y la comparación. Que se lo digan a Blaze Bailey. Entre otros, sí. Buen ejemplo ese. Sí. Bueno, chicos, pues nada. Gracias por haber venido esta noche a Radio. Gracias Ujo, a vosotros, a como siempre. Metalhead. Y bueno, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Evidentemente, ir informándonos de todos esos directos para ir haciendo publi de ellos. Y sí, te informaremos puntualmente de todo. Y que todo vaya bien. Y que este es el sexto, pues para el séptimo. Que sigáis siendo los mismos, coño. Que sí, hombre. Dura, es dura, no, es duro el trabajo este. Que sí, que sí. Pues nada, nos vamos a ir despidiendo. No sin antes recordar que el programa en menos de una hora estará ya en los podcasts, por si alguien se lo ha perdido. Hay una avería de Adamo en Ujo y estamos sin internet esta noche, con lo cual no hemos salido a través de internet, solo hemos salido a través de FM, pero bueno, eso va a servir para que nos descargue más gente y vamos a subir en el podcast, así que además que por bien no venga. Nada, que nos vamos, que volvemos el próximo jueves con más música, con más metal, que vamos un poquitín fuera de oro, pero da igual, vamos a acabar escuchando otro de los temazos de este álbum, nuevo álbum Alma de Libertad de Edén. Y nos despedimos con Nunca Más. Gracias por escucharnos y hasta el jueves.